¡Ey, ey, ey! Muy buenas noches a toda la banda que nos está escuchando, esta banda sonora. Estamos en este programa, la sonoreada número 33. Tenemos aquí invitados en la cabina, cabina llena, muy buena vibra, está todavía por acá. Todo el ambiente aquí bien puesto. Pues en esta sonoreada número 33, pues vamos a hablar con nuestra comadre, la comadre Adelita, en Historiando. Pues ella fue a entrevistar a César Valdés, él es subdirector del área de Historia Contemporánea del INAH, sobre esta protección. Mandaron una carta a La Jornada porque, bueno, pues varios archivos del AGN, bueno, pues han quedado restringidos para su consulta, para su investigación, nos están borrando la memoria. También vamos a platicar con unos compas de aquí del barrio que están ya presentes con toda la buena vibra. Búsquelos en Facebook, Capitán SH. Es un grupo de vecinos que se ha dado la tarea de trabajar con los perritos, esas mascotas que tanto queremos, que tanto amamos, y ellos a nosotros. Vamos a platicar con ellos sobre esto. También vamos a estar hablando sobre esta figura de la historia innegable, el Che Guevara. El 14 de junio fue su aniversario de su nacimiento y, bueno, sin duda es un personaje que parte aguas, ¿no? Vamos a hablar. Estará aquí Liz también, que va a hablar de un colectivo oaxaqueño que está trabajando con grabado. Entonces vamos a ver qué nos comenta y ya viene para acá el Son de la Ciencia. Todo esto en esta sonoreada número 33. Pues un saludo bien grande a todos los que nos están escuchando, comadrita. Saludos, buena noche, saludos a esta querida banda sonora. Pues como bien dices, mi querido Tlacuilo Verás, estamos pues comenzando esta sonoreada 33, este 15 de junio, una tarde lluviosa, ¿no? Y saludos pues por ahí a todos los ciclistas, a toda la banda que nos está escuchando, qué chido que están aquí. Vámonos con esta rolita que está buena. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguimos y con Fidel. siempre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Saludos, querida banda sonora, pues ya estamos aquí de regreso a esta sonoreada número 33 en este juevesito, y pues ahí estuvo esta rolita al comandante Che Guevara, uno de los hombres más importantes en la historia, pues de los últimos 100 años yo creo en el mundo, el gran Che, el hombre del siglo XX, indudablemente. Bueno, pues ahí estuvo esa rolita, vamos a estar hablando del Che más al rato, pero en esta ocasión, acá en Historiando, fuimos a entrevistar, como bien decía el Tlacuilo, al historiador César Valdés. Él es el subdirector de la Dirección Histórica de Estudios Históricos, perdón, del INAH. Y bueno, fuimos con él porque él, junto con otros investigadores de instituciones pues renombradas como la UNAM, el CIMVESTAP también del Poli y algunos otros también el INAH, estos investigadores firmaron un correo ilustrado que mandaron a la jornada el pasado 25 de mayo, donde hacían saber que algo está pasando en el Archivo General de la Nación. Como bien su nombre lo indica, pues este archivo es el más chido. No es que sea el más chido, pero sí es el archivo donde se guardan muchas de las documentaciones de todo el país, desde época colonial. Entonces es un archivo bastante, bastante viejo y de gran importancia. Y no nada más hay de lo colonial ahí, sino que también hay documentos acerca de nuestro pasado más reciente, del periodo que conocemos como Guerra Sucia, es decir, de los 70s, 80s. Y bueno, justo este material es el que está teniendo problemas para su consulta. De esto vamos a hablar porque lo que están comentando estos investigadores es que al no permitir el libre acceso a los archivos que guarda, a los expedientes, perdón, que se guardan en el Archivo General de la Nación, pues lo que están haciendo es, como bien decían hace rato, pues querer borrar la memoria, atentar contra esa memoria histórica que tenemos, en una búsqueda de seguir manteniendo en silencio y en la injusticia, por lo tanto, muchos de los crímenes que el gobierno mexicano ha cometido a lo largo de los últimos 40 años, ¿no? Crímenes que no han dejado de suceder, como lo es la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, de nuestros 43 compañeros, crímenes como los de la guardería ABC, donde no se han deslindado esas responsabilidades. Entonces, ese tipo de información es la que nos está negando, de ese tamaño es el asunto. Y bueno, estos investigadores, al cual entrevistamos a César, pero hay algunos otros, ahí publicamos en la página de la banda sonora el correo ilustrado que ellos mandaron para que le echen el ojo. Y bueno, estos investigadores lo que dicen es: no podemos permitir que pase esto. No podemos permitir, como historiadores sí, pero como sociedad mexicana, que nos quiten esos documentos que nos hablan de cosas que los funcionarios públicos hicieron en daño de la sociedad. Entonces, bueno, pues por ahí va esta entrevista. Los vamos a dejar. Esta es la primera parte. Pongan la atención, paren oreja y estamos aquí en la banda sonora número 33. Saludos, saludos, querida banda sonora. Estamos en esta ocasión con César Valdés, quien es el subdirector del área de historia contemporánea de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, nos encontramos con él porque queremos preguntarle acerca de un correo que mandaron el 25 de mayo a la jornada. En ese correo ellos mencionaban, digo ellos porque fue César junto con algunos otros investigadores e investigadoras, mencionaban que hay una problemática con el Archivo General de la Nación, una problemática en la cuestión de poder tener acceso a ciertos expedientes que ahí se resguardan. Entonces, bueno, pues ese es lo que nos trae el día de hoy a platicar con él. Y bueno, pues quisiéramos preguntarle a César, antes que otra cosa, pues ¿qué es un archivo? ¿Para qué sirve un archivo? ¿Por qué es importante un archivo? No sé, si nos pudiera comentar algo por ahí, por favor. Hola, no, pues gracias por la consideración y la entrevista. Y pues bueno, es muy importante partir de definir qué es el archivo, porque el archivo, pues bueno, para uno que estudia historia o que trabaja ciencias sociales, el archivo significa una herramienta de trabajo más, ¿no? Pero no nada más es una herramienta de trabajo. O sea, en un archivo se resguarda prácticamente el pasado de una sociedad, ¿no? Y en sociedades tan profundamente administradas por los gobiernos, los archivos públicos fueron elaborados con recursos públicos, ¿no? Entonces, si partimos de la idea de que estos archivos públicos fueron elaborados a partir del uso de los recursos públicos que vienen de los impuestos de toda la gente, entonces, en última instancia, toda la sociedad es dueña, por así decirlo, de estos archivos. Entonces, los archivos, desde esta perspectiva, tendrían que estar abiertos a cualquier persona que quisiera consultarlos, ya sea para investigar, ya sea para cuestiones como de litigios de tierras, pues para recuperar un poco del pasado de cada quien y del pasado de la sociedad. O sea, el archivo es un espacio que, aunque, bueno, en archivística tiene diferentes pasos, ¿no? Entonces, cuando se van deshabilitando los archivos públicos que están en las oficinas públicas, pasan por diferentes procesos hasta que llegan a un archivo histórico. Entonces, en el momento que están en un archivo histórico, se supone que ya todo el mundo puede acceder a ellos. Y en los diferentes pasos de la ruta archivística, pues sirven a la administración pública todavía para revisar fichas de empleados, para revisar cómo funcionaron los presupuestos en otro momento. Pero bueno, el punto aquí es que los archivos, desde que se crean, tienen vida, ¿no? Y pueden mantenerse activos durante muchísimo tiempo. Depende de la sociedad que los mantenga activos también, ¿no? ¿Cuáles serían esas características propias de un archivo histórico, como tengo entendido es el Archivo General de la Nación? Este archivo histórico, ya pasando a este estatus, está o tendría que estar abierto absolutamente a toda la sociedad, ¿no? Ahí uno podría encontrar, tendría que encontrar desde cómo se negociaron los presupuestos de las diferentes instancias gubernamentales hasta, con quién se reunió el secretario de Gobernación durante el mes de agosto de 1985, ¿no? O sea, ese tipo de información uno puede acceder a partir de un archivo histórico. Y eso es hablando nada más de lo contemporáneo, ¿no? Los archivos históricos, pues bueno, en México son considerados así desde época colonial hasta por lo menos los años 70, 80, ¿no? Okay, entonces, bueno, es un archivo que resguarda información que ya es de carácter público. Y bueno, en el caso del Archivo General de la Nación, tiene un nombre bastante rimbombante, un nombre bastante interesante. No sé, ¿qué es el AGN? ¿Qué son sus siglas? ¿Por qué hay una preocupación por parte de los investigadores, como tú y algunos otros, de la situación que está ocurriendo ahí en el AGN? Bueno, ahí hay que, para explicar qué es el AGN, tenemos que irnos al siglo XIX. Como todos los historiadores, pues, la respuesta se busca en el pasado. El AGN lo creó Lucas Alamán, ¿no? Un político mexicano del siglo XIX, y lo creó primero juntando los papeles que él consideró indispensables para hacer la historia de la independencia. Cuando juntó estos papeles, fue a lo que en ese entonces era el equivalente a la Secretaría de Gobernación, y los depositó ahí, creando el primer Archivo General de la Nación. Conforme fue pasando el tiempo, pues lo que hoy conocemos como Secretaría de Gobernación heredó dentro de su directorio administrativo al Archivo General de la Nación. Ahora, esto sucede en muchas partes del mundo, o sea, no solo en México es una secretaría o un ministerio encargado de la administración interna el que atiende los archivos históricos. Pero ¿cuál es la problemática de que esto suceda así? De que es una secretaría que se encarga de resolver problemas internos. Si se encarga de resolver problemas internos, puede hacer un uso político, un uso faccioso del contenido de esos archivos, ¿no? Lo que a partir de 2015 varios grupos de historiadores hemos estado discutiendo y peleando es que al contenerse la GN todavía dentro de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación, bajo un régimen con las características que de autoritarismo que se ha vuelto a cubrir este país, ¿no?, está comenzando a hacer un uso político de los archivos, decidiendo qué abre, qué cierra, qué permite ver y qué no permite ver. Obviamente los documentos que son más sensibles para la administración pública actual son los de los años 60, 70 y 80. ¿Por qué? Porque si hacemos cuenta de las edades de muchos de los funcionarios públicos de aquella época, hay jóvenes que se integraron a la administración pública en años 60 y 70, de quienes todavía están disponibles sus expedientes personales de secretarías, de diferentes direcciones gubernamentales, ¿no? Pues ahí está lo que nos comenta César Valdés. Pues claro, en este archivo hay bastante información de personas que siguen vivas y que a quienes se les podría pues preguntar por qué hicieron lo que hicieron o por qué no hicieron lo que no hicieron. Entonces, de ahí como esa delicadeza con la que tratan los archivos, que los expedientes que están en el AGN. Pero bueno, antes de continuar con esta entrevista, queremos mandar saluditos a Lee Orozco, que como cada jueves nos está acompañando. Muchas gracias. Saludos de parte de toda la banda, de la banda sonora. Saludos también pues a los buenos regambulantes que andan por allá también echando buen bullicio. Saludos a los pajaritos que andan allá en Canadá. Y ya mañana llega, nos van a traer noticias frescas, muy frescas de este país. A ver si encontraron por ahí un oso. Saludos, pues bueno, a toda la banda también, también los que están en cabina, ya tendremos el gusto de platicar con ellos. Y bueno, pues justo lo que estábamos escuchando, tal vez el audio no es el mejor y ciertamente el tema es, pues no genera de pronto mucho interés. Y hay quienes dicen, bueno, como no genera interés, pues tal vez no merezca tanta atención. Sin embargo, lo que se apuesta en el caso de los compañeros que mandaron este correo ilustrado y lo van a escuchar al finalizar en la parte final de la entrevista, perdón, pues deberíamos indignarnos de tal manera por lo que está pasando como por muchas otras cosas, ¿no? No es solo cuestión de historiadores, sino también pues muchas personas han encontrado en el Archivo General de la Nación sus expedientes, personas que tal vez como nuestros abuelos o nuestros padres o nuestros tíos, pues militaron en algún movimiento estudiantil, militaron en el movimiento del 68, o tal vez fueron campesinos que pidieron tierras, no sé. Tenemos todavía personas que en ese archivo pueden ir a encontrar algo de información sobre ellos, sobre todo si fueron reprimidos, si fueron encarcelados o desaparecidos, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir con este otro fragmento de la entrevista y César nos va a contar cómo es que tratan estos archivos en la Argentina, en este país de Sudamérica. Paren oreja y regresamos. En Argentina, el fondo de la Policía de Buenos Aires, que fue una de las policías más las que se encargaron de la mayor parte del trabajo sucio durante la dictadura de 73 a 83, 84, estos expedientes los dejó el Estado y los encargó a una asociación civil pro derechos humanos, ¿no? Entonces estos expedientes se entregaron íntegros y esta asociación civil los administra. Entonces, ahí de forma directa el Estado dijo, nosotros ya no queremos tener estos expedientes. ¿Por qué? Porque en estos expedientes está el testimonio de lo que el Estado hizo y el Estado no los puede tener ya más, porque el Estado a lo mejor en un momento democrático los puede abrir y después alguien los puede cerrar, ¿no? Entonces, con todos los resguardos de ley, fueron entregados a la sociedad argentina. Y ahora, si uno quiere consultar, por ejemplo, la manera en la que desaparecían a las personas durante la dictadura, va al archivo de la Policía de Buenos Aires, solicita detenidos o detenidos desaparecidos, solicita los vuelos o los números de vuelos o los nombres de los pilotos que hacían estos vuelos en los cuales se lanzaban los cuerpos de los desaparecidos al mar. El archivo hace una revisión de los documentos de la Policía de Buenos Aires y en un plazo de 4 días máximo te responde. Entonces uno va al archivo y recibe fotocopias ya de los documentos. ¿Por qué ellos no permiten el acceso directo a los documentos? Justo por lo mismo que el Estado los entregó de esa manera, ¿no? Porque no quieren que un expediente de esta sensibilidad esté a disposición de alguien que lo pueda hacer desaparecer. Okay. Y aquí en México, a partir del año 2000, muchos de estos documentos se sacaron a la luz por una fiscalía que lo que buscaba era castigar a los a quienes infringieron delitos en contra de organizaciones políticas, militantes políticos, quienes desaparecieron personas en este país. Y entonces estos documentos se les dio difusión. Había un acceso, si bien no directo, por lo menos un acceso que no era complicado, ¿no? Que simplemente bastaba esperar unos cuantos días o en mostrador recibir ya una serie de fotocopias que uno podía consultar muy bien, ¿no? A partir nuevamente de este cruce entre las dos leyes, la de archivos y la de transparencia, esto se vuelve cada vez más complicado, ¿no? Y justo eso fue la motivación del correo ilustrado que enviamos a la jornada. El verso es una paloma que busca. Nos están robando la memoria. Está ya y abre sus alas para volar y cantando juntos a toda la humanidad. Sigamos cantando juntos a toda la humanidad. Que el canto es una paloma que vuela para encontrar. y abre sus alas para volar y gracias. Si las fallas en el metro por poco te arruinan el día, date un relax, porque al fin puedes conectarte con tu banda, la Banda Sonora, una radio comunitaria que comparte información, música, cartelera cultural, noticias, todo eso con su buen toque de bullicio. Acompáñenos todos los jueves a partir de las 20:30 horas por www.regueambulante.org. Este año, a principios de este año, lo que hizo el Archivo General de la Nación fue quitar esa lista de su página web y subir una lista que estaba titulada Versiones Públicas Actualizadas a 2017. Este número de versiones públicas era de las 2000, rondaba las 400, las 500 versiones públicas. Esto nos llamó mucho la atención a varios historiadores. Nos comunicamos entre nosotros, platicamos entre nosotros y consideramos que había que hacerlo público, ¿no? El Archivo General de la Nación no emitió ningún comunicado de que se iban a reducir el número de versiones públicas, ¿no? Eso también nos llamó la atención, que probablemente si lo hacía tenía que avisar primero. No lo hizo, lo cual consideramos que era de mala fe. Y a raíz de la publicación de ese correo ilustrado, el Archivo General de la Nación se puso en contacto con varios de nosotros y nos invitó a ir a una reunión al Archivo General a platicar con la directora y con los encargados de las versiones públicas, el jurídico, etcétera, ¿no? En esa reunión, básicamente, lo que se nos explicó fue que el archivo consideró que los investigadores que utilizaban los expedientes de policía política sería bueno para nosotros que tuviéramos un listado actualizado de las versiones que se hicieron con la ley de transparencia. Hasta ahí pues uno puede decir, bueno, pues avisen, ¿no? Titulen la lista de otra manera, ¿no? Supuestamente en esa reunión se nos aclaró que si nosotros queríamos consultar una versión pública anterior a 2017, estábamos en libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque si ellos no lo permiten, están violando la ley. Una vez que un documento ya se hizo público como histórico, no puede darse marcha atrás, ¿no? Nosotros creemos que ya no hay necesidad de que los archivos estén administrados por la Secretaría de Gobernación, ¿no? Si se supone, como nos repiten constantemente, que en este país se ha transitado una democracia, si es cierto que no hay nada que ocultar en los documentos, si es cierto que después de haber presentado los informes a la Fiscalía no se podían fincar responsabilidades, o sea, si no hay nada que ocultar, ¿por qué insistir y buscar los mecanismos por medio de los cuales cerrar en lugar de abrir? Además, hay una consideración basiquísima en materia archivística que promueve el propio AGN, ¿no? Que es la difusión de los documentos. Si estos expedientes ya están en un archivo, los tienen que difundir, ¿no? La gente tiene que saber qué hay en el Archivo General de la Nación, la gente tiene que saber qué hay en los archivos estatales. ¿Por qué? Porque ahí está el pasado de todos, ¿no? Como sociedad, como nación, ¿no? Ahí podemos encontrar cosas que nos ayudan un poquito más a explicarnos quiénes y cómo somos como sociedad, ¿no? Entonces, creo que también si la sociedad fuera más participativa en el sentido de estar en los archivos, esta cuestión de cerrar fondos o impedir un acceso abierto a ciertos documentos tendría que ser prácticamente un escándalo, ¿no? O sea, tendríamos que escandalizarnos de saber que ayer podíamos consultar prácticamente y saber la ruta que siguió un desaparecido desde que lo prendió la policía hasta que ya no hay rastro de él, y hoy ya no saberlo. ¿Por qué? Porque es como volver a desaparecer a las personas, pues, ¿no? O sea, ya fueron víctimas de una primera desaparición cuando militaban políticamente. Se les permite volver a salir por un muy breve lapso y después el Estado decide que hay que desaparecerlos de nuevo. ¿Por qué? Porque los desaparecidos que aparecen son incómodos, ¿no? Y mucho de lo que está en esos expedientes es incómodo para la administración pública todavía. Ya está lo del paquete de las playeras, ¿no? Sí, ese ya. Se quedan mudos, otros tienen memoria para olvidar. Si la violencia es un espejo que se rompe y nuestras lágrimas caídas gritarán, solo recuerda que mi cara tiene un nombre y nunca más se callará. Se contará. Si la violencia es un espejo que se rompe y nuestras lágrimas caídas gritarán, solo recuerda que mi cara tiene un nombre y nunca más se callará. Y nunca más se callará. Nunca más. como científicos sociales a lo único que podemos aspirar es a recuperar el proceso, mostrarlo a la sociedad y que la sociedad se dé cuenta que qué ha estado pasando y cómo, ¿no? Y también nos están quitando esa oportunidad, ¿no? Nos están negando la memoria histórica de 20 años, ¿no? Nos están quitando la posibilidad de que todo esto se conozca y que la sociedad de verdad pida que no vuelvan a suceder estas cosas, ¿no? En Sudamérica se utilizó mucho a base de eslogan la idea de las batallas por la memoria, ¿no? Que sociedad y científicos sociales entablaban un combate por la memoria histórica, ¿no? En México creo que ya llegamos a ese punto, no sé si afortunada o desafortunadamente, pero estamos en eso, ¿no? Estamos peleándonos por papeles, ¿no? Y por lo que dicen los papeles y por lo que los papeles nos enseñan de lo que hicimos como sociedad o dejamos de hacer. No sé, César, si quisieras comentarnos o hacernos alguna invitación a la sociedad, pues en general las has hecho a lo largo, creo, de toda esta entrevista, pero si tal vez hubiese algún interés por alguien que quisiera pues ir a la GN, si puede ir, cómo puede ir, o incluso alguna de si hay alguna otra publicación por parte de los investigadores, no sé, si alguien se interesa en el tema, ¿a dónde puede acudir para pues poder empaparse un poco más de esta problemática e incluso igual si podemos hacer algo, ¿no? Sí, bueno, la mayoría de quienes firmamos ese correo ilustrado de la jornada, estamos agrupados en una red de investigación que se llama Red de Investigación de Historia del Tiempo Presente. Lo pueden buscar en línea. Quien tuvo la iniciativa de formar esta red fue la doctora Eugenia Lier, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Y a partir de ahí, ahorita creo que hemos de ser unos 20 investigadores que estamos agrupados en esa red. Y en la página pueden tener algunos ejemplos escritos de artículos de los miembros de la red. Y pues todos los que estamos en esa red tenemos alguna publicación sobre historia del tiempo presente, sobre la importancia que tiene la historia para comprendernos en el hoy, ¿no? Claro. La historia del tiempo presente suena muy extraño, ¿no? Pero son todas esas acciones del pasado que hoy día todavía tienen repercusión, ¿no? Y esto no quiere decir que la historia del tiempo presente sea la del año pasado, ¿no? Hay procesos históricos de los años 40 que son historia del tiempo presente en la medida que siguen impactando a nuestro hoy día, ¿no? Bueno, aquí está el llamado a que pues todos nos acerquemos a los archivos. El AGN es tal vez, el Archivo General de la Nación, de los más importantes, pero también si viven por ahí en los estados, si nos están escuchando por allá en Puebla, que a veces lo hacen, pues también pueden irse a dar el rol al archivo de su estado y, bueno, pues investigar. La idea es, como bien comenta César, pues no dejar que nos quiten también esa memoria histórica que es, pues al fin y al cabo, patrimonio de todos los mexicanos. Y no sé, César, si quieras pues despedirte, algo para cerrar. No, pues nada más agradecer el interés y simplemente algo, un ejemplito, ¿no? Se invita muchas veces a la gente a que salga a las calles y ocupe el espacio, ¿no? Para evitar ya sea que el crimen organizado o que las grandes empresas se apropien del espacio público, ¿no? Creo que con los archivos aplica lo mismo, ¿no? En la medida en que la sociedad vaya más a los archivos, los consulte más, se los va a estar apropiando, ¿no? Y va a llegar un momento en el que tendrá que considerarse natural que esos documentos le pertenecen a la sociedad, porque son documentos de la sociedad, no le pertenecen al Archivo General de la Nación, no le pertenecen a la Secretaría de Gobernación, no le pertenecen a ningún partido político, ¿no? Esto es de la sociedad y la sociedad tiene todo el derecho de hurgar en ellos, de buscar en ellos sin absolutamente ninguna censura ni ningún límite, ¿no? Ahí está el pasado reciente y remoto, ahí está la memoria de la sociedad mexicana, ¿no? Ahí está lo que somos, lo que no pudimos ser también, ¿no? Y creo que es importante que a veces la sociedad platicamos, tendría que apropiarse de esto, ¿no? Del lado del foco. Muy bien, pues muchas gracias a César Valdés. Y pues bueno, esto es Historiando aquí en la banda sonora. No le cambie. Antes estaba ahí. Pues no le cambien ciertamente a la banda sonora. Esta fue la entrevista con César Valdés. Y bueno, la verdad, ojalá, como él bien decía, pudiéramos salir a las calles, o no sé si salir a las calles forzosamente, pero sí, no estaría mal hacer una marcha para la apertura de los archivos, pero sí que de pronto todos sintamos esa necesidad de salir a, pues, a conocerlos, ¿no? De ir al AGN. No sé si se me olvidó decirlo. El AGN está en el Palacio de Lecumberri, en el ex Palacio Negro, o así conocido. Ahí estuvo el Che. Ahí estuvieron muchos presos, José Revueltas, ¿no? Siqueiros, por ejemplo, esa foto famosísima de Siqueiros tras las rejas. Y bueno, muchísimas personas, muchos presos políticos, los del 68, los ferrocarrileros, pues ahí fueron encarcelados. Entonces es bien curioso también el hecho de que hayan puesto justo estos archivos del poder, estos archivos de lo que fue la policía política, como la seguimos teniendo actualmente, pues pusieron esos archivos justo en una cárcel. La verdad es que de pronto suena contradictorio, pero bueno, ahí están. Y la idea es que todo el mundo puede entrar, como bien decía César, nada más necesitas tu IFE, hacer esta cartita, irse a dar la vuelta. ¿Y por qué no? Acérquense a conocer esos archivos. La verdad es bien emocionante porque de pronto te encuentras notas ahí de algún periódico de los 50s, ¿no? O cualquier noticia acerca, pues no sé, de tu propio pueblo, de tu familia, incluso puede ser que por ahí encuentres. Y la idea es que lo utilicemos como esta cuestión un poco anecdótica también, el archivo, pero también porque necesitamos, como él dice, recuperar esa memoria de sucesos que pasaron hace no mucho. O sea, en verdad muchos de nuestros papás o de nuestros abuelos, insisto, estaban vivos en ese momento. Entonces es una historia que sigue presente, es una historia de cosas que hizo ese mismo partido que nos está gobernando ahorita, porque en los 60s, en los 70s, en los 80s gobernaba el PRI a nivel federal, estatal, en la gran mayoría de los estados, y es ese mismo gobierno el que ahorita está, pues está cerrando este archivo, ¿no? Y el mismo gobierno que está cometiendo crímenes. Entonces vamos a decirles que no, que queremos acceder a esa memoria porque es nuestra memoria. Y tenemos todo el derecho de poder consultarlos. Así que no dejen solos a los periodistas, investigadores, historiadores. Apropiémonos de los archivos, como nos tenemos que apropiar de muchas otras cosas, de los espacios, de las escuelas, porque al fin y al cabo son nuestras. Entonces hagamos uso de estos espacios públicos, ¿no? De los archivos. Y bueno, también queremos mandar saluditos a un buen de banda. Nos ha estado dando ahí like en la página de la banda sonora. Así búsquenos en Facebook. O la del barrio también. O la del barrio Conciencia, claro, también. Bastantes amigos hay en el barrio Conciencia. Y muchos saludos. Entonces van saludos para ahí. Para Mina Camlá, para Iván Tobar, para María Lourdes Figueroa, para Orlando Ramírez. Y bueno, pues no sé, para toda la familia también López Moreno, que nos escuchan. A mi padre y mi madre, que lo están escuchando, espero que ya le hayan dado. ¿Dónde? Claro, que le hayan dado ahí. Es en la página de inicio de Reggae Ambulante, hasta abajo, ahí hay un play. A todos los seguidores de El Buen Capitán, Capitán SH, son bastantes. A nuestros amigos cuadrúpedos, bien chidos, todos tenemos una, bueno... Este tlacuilo, pues, se confiesa, pues sí tiene ahí una amiguita cuadrúpeda, la buena Moca, ¿cómo no? Saludos. La vamos a traer Moca para acá,

selva y norte, la lucha zapatista. Está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria. Ah, pinche pedo. Estas son las tres palabras más importantes en su vida. Cadena de castigo. Un perro se educa igual que se educa un niño, con órdenes simples y seguras. ¡Échate! Seguidas de corrección inmediata. ¿Cómo podemos saber si lo que hacemos es efectivo? Los ojos del perro sobresaltarán, su lengua cambiará de color y saldrá un poco más. ¿Está muerto mi perro? Oh, oh, siempre me preguntan eso. La cadena de castigo ahoga, pero no les corta la respiración. Unseen, between heard and unheard, twist the truth hidden in them. The saludos, saludos a esa banda. Ya regresamos, estamos aquí en la cabina llena, bien amable. Estamos oyendo un fondo, Skywalkers. Este es un grupo que apenas en 2014 sacó este sencillo que se llama El Gran Dictador. Está disponible en la red y bueno, pues es un grupo coreano que mezclan pues ska, reggae, pero le ponen su toque personal con el lenguaje. Está bien suave este ska que nos estamos refinando para pues recibir a la bandita que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí en la cabina con la banda de... Bueno, son como dos agrupaciones, dos distintas organizaciones, Revencan y Capitán SH, ¿no? Es una banda de aquí, de nuestro barrio, bueno, que se ha dedicado a trabajar con los perritos, pero pues no nada más es una chamba pues de sacarlos a pasear, como proliferan por allá por la Condechi, ¿no? La Roma, que pues hay mucha banda que se alquila para dar paseos, pero no, esto es más allá de un paseo. Pues estamos con ellos. Un saludo a todos los que nos están mandando ahí sus manifestaciones por las redes sociales. Bueno, pues vamos a empezar a platicar con ellos. Buenas noches, banda, qué bueno que están aquí. Para empezar, ¿cómo se llaman? ¿Quiénes son ustedes? Mira, muchas gracias por esta invitación que nos has otorgado en participar en la radio comunitaria de aquí de la CTM sección 7. Saludos a todos. Y todas. Y todas. Mira, mi nombre, soy el entrenador de todo este movimiento. Soy Saúl Martínez, a su servicio, a ustedes y a toda la banda. Yo soy Manuel. Yo inicié siendo su cliente y poco a poco me fui uniendo a todo este movimiento de los perros. Muy bien, banda. Bueno, pues es ya se presentaron, son de aquí. Uno es cliente, el otro es entrenador canino. Y bueno, pues nosotros, que bueno, estamos aquí en el barrio, lo hemos visto varias veces. Y bueno, pues en lo particular, este tlajuilo pues se asombra, ¿no? De ver el grado de obediencia de los perros que trae aquí nuestro compa. Pero bueno, lo tenemos ahí en la página como Capitán SH. ¿Qué es Capitán SH, banda? Bueno, Capitán SH empezó siendo un Facebook tipo diario para mi perro, pero nos dimos cuenta que iba llegando de a poco a más personas y no quisimos que se quedara solo en eso, ¿no? Quisimos que sirviera de algo. Nosotros, gracias a Saúl, hemos aprendido muchísimo y dudas que llegan a tener y nosotros podemos resolver, con mucho gusto les ayudamos. Subimos uno que otro video para pues entretener también a las personas que vayan conociendo nuestro proyecto y que lo vayan compartiendo. Y también hemos hecho varios servicios a la comunidad de esta zona y de otras zonas circundantes, como, no sé, poner botes en los que la gente puede echar su bolsa de popó y otro en el que dejamos las bolsas nuevas para que de ahí lo tomen y no haya el pretexto de no tengo dónde dejarlo ni tengo una bolsa. Ok, muy bien. ¿Y qué es Revencan? Pues Revencan es la comunidad de donde la mayoría de nuestros clientes que terminan la obediencia básica y avanzada tienen la oportunidad de poder ir con sus perros en la parte de acá atrás de la Jesús Silva Gerson a que sus perros puedan convivir y ellos puedan pasar un momento agradable. Saúl, ¿qué es? ¿Qué incluye? Nos dice acá el compañero que él fue tu cliente. ¿Qué es ser tu cliente? ¿Cuál es el servicio que tú ofreces? Pues mira, más que un servicio, yo estoy comprometido en hacer una revolución cultural. Una revolución en donde las personas se hagan más sensibles con su entorno y con las personas que lo rodean. Porque como sabes, vivimos en una sociedad individualista. Entonces, esta sociedad individualista cada vez nos aleja más. Entonces, dentro de mis tarjetas, en la parte de atrás, puse una cita muy importante en donde comentan que las personas lo que buscan al final del día pues es buscar el cielo perdido en el que nos encontrábamos. Entonces la idea de todo esto tanto es enseñarle al perro que se pueda comportar en la sociedad en donde nos desarrollamos y también la oportunidad de uno de poder crecer, de no limitarnos, porque a veces pues estamos estereotipados en ciertas cosas en donde te dicen no se puede. Entonces la intención es motivar tanto a las personas que se acercan a mi asesoramiento como a aquellos que pues no tienen interés pero tienen un perro, ¿no? Ok, Saúl, muy bien. Tenemos que cambiar esta sociedad cada vez más individual desde donde le demos. Y acá le dan desde el trato con los animales, las mascotas. Saúl, ¿por qué con perros? ¿Por qué te gustan los perros? ¿Cuándo empezaste? ¿Qué fue lo que a ti te dijo, yo soy de aquí, por aquí le voy a dar? Pues mira, todo empezó porque pues, siempre he estudiado y trabajado. Entonces fui repartidor y dentro del andar de repartidor y toda esa onda, se me presentó la oportunidad de poder trabajar con uno de mis tíos que se dedica a esto de la escuela de entrenamiento canino. Me fui con él y la verdad me enseñó bastante. En todo eso estuve trabajando en la parte de administración de empresas y pues bueno, o sea, el hecho de poder involucrarme en el negocio y aparte de estar estudiando algo que puede estructurar eso, pues me dio una amplia visión y más con la experiencia de trabajo que tenía anteriormente. Entonces mi visión fue cómo le puedo dar enfoque a algo que me apasiona y cómo puedo dedicarme a esto. Entonces pues aquí la idea pues es apoyar a la comunidad, porque ayudando a la comunidad pues crece todo esto, crecemos todos, crecen los vecinos que tienen problemas, crece el perro que está ahí amarrado, que pues se siente solo y triste, ¿no? Entonces la idea más que nada, aparte de brindar un servicio, es hacer más grande un sentimiento y una emoción. Una emoción que nos permite pues preocuparnos por el prójimo. Ahí está. Es lo que te iba a preguntar. ¿Dónde? La banda no lo conocerá, pero yo lo he visto y hay un perrito Doberman que creo que carga sobre su lomo un tabú de que son perros agresivos, entonces la banda los ve, les da miedo. Pero yo he visto cómo Saúl pasea un Doberman que brinca las cercas, que cuando Saúl va caminando, el perrito se cruza en medio de sus piernas. Que el perrito puede, viendo a Saúl, caminando hacia atrás, ¿no? Entonces, no es un entrenamiento, no sé si adiestramiento, no sé cómo se le diga, pero creo que no es algo amateur. Entonces, ¿tú dónde aprendiste? Nos dices que con tu tío, pero pues no sé, aparte de con tu tío, ¿tú te has pues preparado de otra forma, buscado pues a otros canales, ¿no?, de preparación? Pues mira, la verdad es que sí. Todo el trabajo que he tenido lo he hecho para la inversión de pues, mi educación. Dentro de esta inversión, pues me he ido con los mejores entrenadores del país. Uno de ellos, bueno, para empezar, mi tío Roberto Fernández Santoyo fue el que me instruyó en toda esta onda y me dejó muy marcado un libro que se llama Colmillo Blanco. Se los recomiendo bastante. O sea, te da otro enfoque, otra visión de lo que es un perro. La segunda persona que me enseñó se llama Rafa Zavala. Esta entidad se encuentra en Querétaro, en donde comparte seminarios con la mayor ponencia a nivel mundial, y pues la verdad tuve la oportunidad de poder asistir con pues varios de los mejores exponentes a nivel mundial, seguido con Alex Pérez, un entrenador de obediencia, puta, perdón por la expresión, pero es uno de los mejores a nivel nacional. Y ahorita estoy como agitador del director general de la Federación Canófila de México, que se llama Gerardo Hereida. Son las personas que han impulsado esta parte de mi carrera y que pues, me han ayudado a poderles brindar todo este servicio de buena calidad y sobre todo pues no engañarles, ¿no? Pues ahí está, banda. Es por ahí decía la comadre, ¿no? Ellos nacen y juntos por ahí se van reuniendo. Entonces es una banda que pone al servicio de la comunidad lo que ha aprendido y su pasión, ¿no? Yo creo que si todos ponemos al servicio de la comunidad lo que nos gusta, lo que nos apasiona, pues grano a granito, gota a gotita, vamos a empezar a ver pues resultados, ¿no? Pues seguimos platicando con esta banda. Nos vamos a ir pues en este programa tipo homenaje a Ernesto el Che Guevara. Bueno, pues nos vamos con esta rolita, un poquito de Sky. Regresamos con esta banda de Capitán SH y Revencan. No le cambie, seguimos aquí en la sonoreada número 33. Ah, a ver, aguanten, tenemos por acá. No, pues queremos agradecerles por este espacio y pues saludos a todos los que nos están escuchando. Y a todas. Todos y todas. Ahí está una nueva pareja que esperemos, porque no se puede integrar al radio. Platicamos de eso en la rolita. Saludos a todos y todas. Y banda, no tienen nada que agradecer. Estos son los micrófonos de la comunidad. Vámonos a bailar ska con el Che. We'll be right back. Ya regresamos. Estamos escuchando Speak No Evil, un grupo japonés también de reciente conformación, que bueno, pues ellos mezclan lo que es un ska instrumental, un jazzcito bien rico para esas nochecitas de lectura, de café, de tabaco, de compañía agradable. Bueno, pues seguimos aquí con la banda de Revencal y Capitán SH. Bueno, ya nos enteramos cuál es, pues, más o menos su historia, qué fue lo que los motivó a chambear de esta forma, y bueno, el enfoque que le dan a no es un servicio, como dice el buen Saúl, de pasear perros, sino va más allá, ¿no? Busca construir comunidad. Pues bueno, pues para toda la banda que nos está escuchando y que tiene perritos, nosotros queremos comentarles, o que ustedes nos comenten, queridos compas, ¿qué necesita un perro? ¿Qué es lo que un animalito llegando a su nuevo hogar, qué necesita? Pues mira, yo creo que esa respuesta no te la podría ya yo dar directamente, pero sí aquí mi compañero Manuel. Venga, Manuel. A ver, ¿qué necesita? Para empezar, necesita un dueño responsable. Uno... Tómela, ahí les hablan. Uno siempre que va a tener un perro tiene que darse cuenta del estilo de vida que lleva. Entonces, okay, uno quiere tener un perro y decir, mi estilo de vida es este, el perro, la raza de perro que más se adecua a mi estilo de vida, pues podría ser esta. Entonces, ya que se escogió el perro que se necesita, adecuándolo a nuestro estilo de vida, pues ahora sí, a investigar 100% todo lo que se necesita, cepillados, baños, veterinario, vacunas, desparasitación... el salir, y no nada más es eso, es investigar lo que es el lenguaje canino para poder entender a nuestros perros, entender a los otros perros que están pasando en la calle y saber si a lo mejor el perro que está pasando es agresivo, pues a lo mejor sí quitar un momento a mi perro. Si el perro que está pasando, por muy grandote y rudo que se vea, en el lenguaje te dice yo nada más quiero oler, pues dejarlo, es lo que yo diría que es lo que más necesita un perro, que los entiendas. Para poder entenderlos, primero nosotros tenemos que aprender. Ya que nosotros aprendimos, ellos nos van a poder entender a nosotros. Eso es lo que yo diría que necesita un perro. Pues sí, yo, bueno, personalmente pues he topado mucha banda con animales. Dices, pues es que mi perro está bien güey, no me entiende. Pero no te entiende, no, ya hablé como 3-4 veces con él, no me entiende. Y si un amigo decía, porro, así se llamaba, ¿no? Ya habíamos hablado, y el perro, pues sí, ¿no? Su carita. Y como dice nuestro compa Emanuel, ¿no? Es una responsabilidad bien grande. Están aquí dos compas también que tienen mucho que ver, que saben mucho de, pues, este trato con animales. No nada más es ir a comprar un animalito como un artículo que nos dé estatus, o un juguete para el niño, o un adorno para la casa. Hay que, como dijo el buen Emanuel, clavarse qué necesitan, y bueno, pues es una responsabilidad muy grande. Nos mencionaba Manuel el lenguaje canino. leyendo alguna vez una revista de perros, decía que lo que más les choca a los perritos es que hablemos con ellos. No es que les choque, pero no nos entienden, no entienden nuestro lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje canino? ¿Cómo podemos entenderlos y darnos a entender con ellos? Ah, pues mira, en la parte de todo este tiempo que he estado estudiando, logramos, para ser resumido todo esto y la banda lo pueda comprender, yo trabajo a través del cerebro. El cerebro se divide en tres cortezas: vegetativa, reptiliana y la parte del mamífero. La parte vegetativa es el cerebro conectado con su columna vertebral. Toca ciertas partes del cuerpo, te da un comportamiento. La parte del sistema reptiliano es la parte de juegos o emociones que podemos manejar con él. Cuando tú avientas una pelota, no sigue la pelota, sigue la trayectoria de la pelota. Cuando tú le muestras una jerga y la empiezas a mover, ese cuate quiere morderla como tal. ¿Por qué? Porque tiene un seguimiento que se llama el seguimiento de pelear. O sea, es parte del juego y muchas personas llegan a asustar por ello. Otra de las cosas, avientas la pelota, se cae, ya se queda inmóvil, perro va tras la pelota y uno quiere que la traiga. Y a veces cometemos el error de ir tras él. Cuando vamos nosotros tras el perro, empieza el seguimiento de ven, sígueme. Es otro de los juegos, cuando ven todos los perros correteándose, es lo que nosotros estamos provocando al seguir por querer que nos dé la pelota. Y tienen el seguimiento de tener, o sea, cualquier cosa en la boca que quiera tener, eso es normal dentro de su naturaleza. Entramos en la parte de lo que sería el sistema del mamífero. En ese sistema va más ligado en la parte de las emociones. Ya cuando nosotros tocamos esa parte de la corteza del cerebro, es porque ya el perro entró en un nivel avanzado en obediencia. Entonces ya es más tratar por emociones, por recompensas, por el hecho de salir con nosotros a la calle, el perro ya se está autopremiando. Eso sería, bueno, en mi punto, en la forma en la que yo trabajo, serían los pilares de la obediencia. Ahí está, banda, tome nota. Compañeros Saúl, Emanuel, ¿cuáles son o cuáles desde su punto de vista serían los errores que más cometen los dueños de perros? Bueno, el más común y el que se me hace de los peores es el tener un estereotipo de un perro. Uno ve pasar un Rottweiler y se espanta. Uno trae un Chihuahua y dice, ah, no, ¿qué es lo ideal? Cargarlo, ¿no? Llevármelo a todos lados. Lo voy a sacar a pasear, pero lo saco a pasear en mis brazos, ¿no? Sí. Por eso sí. Sí, de hecho, y lo que nos hemos dado cuenta es que tienden más a la agresión los chihuahuas que esos rottweilers que van caminando y van haciendo ejercicio y van liberando todo ese estrés que van guardando. Creo que eso es de lo peor que podemos ver en los perros. Hacer de ellos un estereotipo, ¿no? ¿Qué otros errores podrían decir que cometen los dueños de perros, Saúl? Pues yo creo que no son errores, más bien es la falta de información que tienen respecto a ello. Y dentro de esto es que hay dos emociones así muy latentes dentro del perro, que es la frustración y el estrés. La frustración es querer ir a un lugar, el estrés es quererse alejar. Entonces, todas estas dos emociones se ven reflejado en todo el comportamiento que tienen nuestros perros. Un ejemplo, nosotros la semana pasada hicimos un volanteo en toda la comunidad con unos trípticos denotando todas estas emociones, porque tal vez las personas no saben que tienen el problema. Entonces la idea era pues hacer a la banda consciente de que puede que tenga un problema. Un ejemplo de frustración: que gruñe o muerde a otras personas o perros. Ladra cuando otros perros pasan frente al hogar. Enseña los dientes. El perro pone tensa la correa, haciendo del paseo una experiencia desagradable. No obedece las órdenes. Sale pocas veces a la calle. Eso es frustración. O comportamientos que saca la frustración. La parte del estrés, como les dije, es alejarse de las cosas. Se pone tímido con otros perros. Es tratado como un niño, como decía Manolo, con los chihuahuas. Una agresión íntegra y franca, sin motivo. Tiembla y le dan miedo a los sonidos fuertes y al entorno. No se deja acariciar. Se orina cuando la gente se acerca. Son comportamientos que denotan y que las personas no saben cómo resolver. La frustración, lamentablemente, tiene que ser un estímulo negativo alto. ¿Por qué? Porque ¿cómo sacas a una persona en shock? Unos echan agua y otros con una cachetada. Entonces, de esa manera eliminas la frustración. Cuando es un perro con estrés, con miedo, pues aquí es donde utilizamos los estímulos positivos, sería comida, pelota, juguete o alguna caricia, pero tenemos que saber identificar muy bien en cuál de estas dos emociones nuestro perro se encuentra. Pues ahí está, banda. Ya casi estamos llegando aquí al final de esta entrevista, más no de la visita, esperamos que se quede en el resto del programa. Banda, hay mucha ignorancia, como dices, no son errores, es ignorancia. ¿Cuál es, más allá de las croquetas, la alimentación recomendable para nuestra mascota, para el perrito? Pues hablando con varios veterinarios que a veces se contactan con la página de Capi, lo que nos hemos dado cuenta es que, no sé, para perros que utilizan el pelo largo recomiendan mucho, suplementos alimenticios que contengan omegas. Quizá darles atún, quizá darles sardina. Todo lo que son pescados contienen muchos omegas. Eso va a ayudarles mucho al cabello de los perros. Hay veces que nos han dicho que si el perro necesita, no sé, masa corporal, lo que nos han dicho a nosotros es que podemos darle carne roja, aunque no en exceso, y siempre cocida, obviamente. Eso es principalmente con lo que se puede alimentar a un perro, jamás con huesos y eso, que poco a poco, cuando los perros se los pasan, esos huesos se convierten en astillas. Esas astillas van rasgando y perforando el esófago y pues pueden causarles hasta la muerte. Bueno, pues ya no le dé el huesito. Tomamos nota varios. Bueno, entonces, pescadito, carne. ¿Qué tan recomendables son las croquetas? Por ahí yo leí que era muy bueno darles verdura. No sé si en verdad las croquetas sean un buen alimento, la verdad desconozco, pero pues como todo lo que viene enlatado, Bimbos, Sabritas, Pepsi, Coca, pues no sé si este del Pedigrí sea lo mismo, ¿no? Pero para perros. Pues mira, es que dentro del alimento, al menos en las croquetas, se dividen en tres categorías. Sería mantenimiento, premium y super premium. El alimento de mantenimiento, como comentas, es Pedigrí, Dog Chow, alimentos que puedes encontrar en los supermercados y son comerciales. El premium, que sería dentro de los ingredientes principales, las harinas, harina de pollo, harina de cerdo, harina de pescado. Entonces es un alimento un poco más completo. Y un alimento super premium, que como dices, es como si casi le estuvieras dando la verdura y la carne fresca, tienen como ingredientes principales primero la carne y después las harinas. ¿Por qué hacen esto? Porque supuestamente cuando la carne entra en el horno pierde propiedades, entonces esas propiedades que se pierden las compensan con las harinas. Y como dices, o sea, no está de más que podamos complementar las croquetas con la parte de alguna verdurita o algo fresco, porque las croquetas están hechas especialmente para las necesidades que tienen, porque les ponen glucosamina, les ponen calcio, cosas que a veces muy difícilmente se puede encontrar concentrado en un alimento o en alguna fruta o verdura. Pues ahí está, banda, esta plática, esta entrevista con la banda de Reven Can y Capitán SH. Si usted tiene alguna duda que tenga su perrito, ¿no? Es que mi perrito como que está enamorado de mi pierna, o alguna otra, alguna otra duda, pues escríbanos a la banda sonora. Vamos a estar otro rato aquí con ellos, espero que se queden. Y bueno, pues vámonos a una rolita aquí que pues no sé si quieran mandar saludos, banda. No, pues creo que ya todos nos están escuchando. Oh, ok, pues entonces vámonos a una rola que pidió aquí uno de nuestros invitados. Ya sabe, esta es la banda sonora, la sonoreada número 33, no le cambié. Soy una mujer, persona fiel, dame violenta, de fuerza férrea, que no espera serte buena y darse sal. Sin camino, ¿a dónde voy? Encuentro fieras, es tu talento. Que bien desee matar sin tregua. No dejaré. Mm-hmm. es mi mano firme quien te dirá que aquellas falsas pruebas siquiera restos de aquel camino, restos de mi historia que yo te confirmé. Y es mi pecho quien investirá cuando se cura. Me gustaría que por favor pudieras poner al aire una canción que una amiga me envió y me dijo que son de sus mejores rolas. Entonces, si te pudiera molestar, de favor, muchas gracias. Corre la complacencia, no es molestia. Vámonos con esta rolita para esa amiga que la mandó. Ahora que estás muy arriba y no sabes si pronto vas a bajar, tuve un mal presentimiento ayer. Las nubes bajaron a ver cómo mis manos temblaron y mis piernas no pudieron correr. Solo te quiero para que me digas lo que ya sé de mí. Llevarte hasta la cima del universo y dejarte ahí. Solo te quiero para que me quites el sueño y me prestes un par de secretos hasta que dejen de ser y sean la verdad. Perder el tiempo y no encontrarlo en ningún momento, porque el planeta va muy lento y a veces siento que me quiero bajar. We'll be right back. Bueno, vamos a empezar con esta sección de arte, esta sección de toda la semana. Y bueno, me vuelvo a presentar, mi nombre es Lisette y bueno, vamos a empezar con estos ritmos. Cambiamos un poquito de ritmo, iniciamos con Arctic Monkeys, ahora vamos con un poquito de reggae, directo desde Oaxaca. Y bueno, el día de hoy toca hablar un poquito de la gráfica que hay en Oaxaca, nos vamos a ir directamente para allá. Oaxaca, bueno, es más que un folclore y gastronomía. Está lleno de distintas expresiones artísticas. Se pueden encontrar en la ciudad. Y estas han contribuido a que nacionales y extranjeros conozcan un poco más de esta identidad del oaxaqueño. Y no solo irnos, como mencioné, con la gastronomía, artesanía, sino que hay algo más allá. Hay gráfica, hay artistas que están representando muy cañón estas fuentes que se están dando de nuevo. Y pues para el día de hoy les traigo la información de tres colectivos que se han dedicado específicamente a promocionarla, a crear talleres, exposiciones y seguir utilizándola, no perder estas técnicas que han durado bastante tiempo. Vamos a iniciar con este colectivo llamado Burro Press. Es un taller de gráfica conformado por un colectivo de 5 jóvenes. Se han especializado en diversas técnicas de la gráfica tradicional. Fue fundado por Edith Chávez, Misayo Tsutsui, Alberto Cruz, Venacio Velasco, Iván Bautista y Félix Monterrosa. Y bueno, a un año de su creación cuentan con espacios de galerías y talleres abiertos al público. Se han caracterizado por realizar obras con estilo propio estilos personales y de calidad, que es lo más importante, lo que los ha llevado a participar en diversos concursos. Actualmente en su página de Facebook tienen publicada una convocatoria donde invitan a artistas nacionales a empezar a compartir su material, su arte. Bueno, también tenemos el taller y Galería Siqueiros. En este taller se pueden encontrar trabajos de arte urbano, también de gráfica y todas sus obras. Tienen un alto contenido político de temas locales, nacionales e internacionales. Y se han caracterizado por eso, por la producción de gráfica política. Ellos ven que este material es una herramienta que nos ayuda a la expresión y al apoyo de la lucha, principalmente en el pueblo de Oaxaca. El stencil es una de sus técnicas en las que, bueno, se han desarrollado más. Se pueden percibir en este lugar bastantes muestras de lo que es el stencil. Su fundador, Yesca, ha recorrido distintos países llevando parte del trabajo que se realiza en Oaxaca. Han tenido una gran aceptación en el extranjero, han tenido exposiciones donde promocionan el arte oaxaqueño a través de la gráfica. Y como mencioné, se caracterizan principalmente por la difusión política. Y para terminar, bueno, tenemos el Gabinete Gráfico, taller de xilografía. Este nace en agosto del 2011, entonces no lleva mucho tiempo. Y surge ante la necesidad de crear un espacio independiente, autosustentable, el cual, bueno, ha tenido mucha difusión. Y lo que intenta cumplir, su objetivo, es acercar la gráfica a niños, jóvenes, productores y creadores con y sin trayectoria, lo cual, bueno, está muy, muy difícil encontrar aquí en la ciudad. Normalmente los artistas que se encuentran ya tienen una trayectoria fija, pero bueno, aquí se les da oportunidad a los que apenas van iniciando en lo que es la gráfica. También ellos proponen mucho la creación de proyectos a partir de lo que es la obra gráfica, pero en este colectivo se llevan a cabo distintos procesos de estampación. Uno de los principales es la xilografía. Y ellos, bueno, la consideran como una técnica que se debe de mantener y esta se ha resistido al olvido aquí en México. Digo, no cualquiera se avienta a hacer un taller dedicado principalmente a la xilografía. Entonces, bueno, estos tres colectivos los podemos encontrar en redes sociales. Ahí pueden encontrarlos como Burro Press, Galería Siqueiros y Gabinete Gráfico, Taller de Xilografía. Todos estos pertenecen a Oaxaca, son de Oaxaca y bueno, no son los únicos. Por ahí les voy a andar publicando un artículo donde muestra diversos talleres dedicados a seguir manteniendo la gráfica en Oaxaca y exponiéndolo a nivel nacional e internacional con sus diversas propuestas. Pues bueno, para finalizar este programa vamos a aventarnos un comercial. Ya se acercan los cursos de verano y este año vamos a tener la oportunidad de armar ahí un mural con los niños, una obra colaborativa con nuestros pequeños niños de Barrio Conciencia y su servidora. Además de que vamos a tener ahí algunas estampas, vamos a estampar playeritas para que, bueno, no tire su ropa, hay que reciclar, entonces vamos a andar ahí rescatando las playeras que ya no nos ponemos y pues dándoles un toque más cool, más genial. Y bueno, aquí vamos a aprovechar para mandar unos saludillos ahí a la gente que ha estado apoyando los proyectos que traigo. Muchas gracias a todos los que apoyaron el video que anduve realizando la semana pasada, fue todo un éxito y pues espero pronto ande ahí por redes sociales para que pues puedan reflexionar un poquito del este tema famosísimo que es el bullying. Y pues nos vamos a despedir con una canción de nuevo de Arctic Monkeys y pues nos escuchamos la otra semana. Este fue nuestro programa 33, nos escuchamos la otra semana.

pues buenas noches a toda la banda que nos escucha en este programa número 33 de la banda sonora. Y como ahorita ya lo escuchamos, empezamos con una rolita un poquito más loquita. Vamos con esta sección de Al Son de la Ciencia. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de Saturno y de algunas expos que han estado ahorita muy fuertes. ¿Qué tal, banda? Buenas noches. Pues qué bueno que siguen aquí en esta nochecita sabrosa. No llueve, está sabroso. Había una lluviznita espanta personas. Entonces, pues esperemos que estén en sus casitas resguardaditos por si llega a lloviznar, ¿no? Pero va a estar sabrosa la noche. Y bueno, ahorita vamos a estar hablando, como bien lo dijo Juliana, sobre Saturno, el Señor de los Anillos, sobre estas expos que recién pasaron de fauna silvestre, Animalia y Expo Reptiles, que bueno, pues tuvieron un gran impacto, pues han ido creciendo, han estado bastante buenas. Pero, como lo habíamos mencionado, vamos a empezar con Saturno, este planeta que a todos nos fascina, que el día de hoy fue su oposición, que para que podamos entender esto, digamos que es como un tipo de alineación. Imagínense que ustedes son la Tierra y detrás de ustedes está el Sol y enfrente de ustedes está Saturno. Entonces se da esta como alineación y es el mejor momento para poder observar un planeta. En este caso, Saturno, pues, nos está ofreciendo una vista maravillosa al telescopio, incluso hasta los binoculares, porque bueno, estamos a una distancia bastante buena, que bueno, es muchísimo. El promedio de distancia a Saturno es de 1.418 millones de kilómetros, o sea, aquí a la vuelta, bastante cerquita. Y, insisto, el telescopio se está viendo bastante bonito. Aquí en la Ciudad de México, pues nos ha estado dando chance un poquito Tlaloc tiene algo contra los que tenemos telescopios. Los telescopios son una buena solución a la sequía, porque uno lo saca y llueve, ¿no? Entonces, es maravilloso para la sequía. Estos dos días me ha pasado, sobre todo ayer, intenté hacer una transmisión del sol y estaba todo maravilloso, una transparencia bien bonita, no había nubes altas, todo pintaba de lujo. Saqué el telescopio, lo instalo, hasta mi tiempo me di, y cuando ya lo iba a encender, se empezó a nublar y se nubló y valió, y ya no pude ni siquiera echarle un vistazo chiquito. Y anoche pues también pintaba bonito para echarle el vistazo a Saturno, porque la oposición ocurrió más o menos a las 4 de la mañana. Y pues dije, voy a aprovechar para hacerle una foto, y no, se nubló. Entonces pues ya mejor no saqué el telescopio. Pero cuando fue antier, hice algunas fotografías de este planeta, y pues se nota ahí la diferencia de la cercanía, porque pude lograr incluso sacar una de sus lunas, uno de sus satélites, que se llama Encélado. Este satélite que tiene unos géiseres de agua que dan origen, o se piensa que dan origen a uno de los anillos exteriores de Saturno, y ahí se alcanza a ver el puntito, y es bien emocionante, porque Encélado es uno de esos sitios que ilusionan mucho a la ciencia, porque existe la posibilidad de que ahí puede haber vida. Hay condiciones para pensar que en este satélite podría llegar a haber vida. Por eso es que se planea más adelante tener alguna misión que vaya para allá. En este momento no la hay, no hay presupuestos para poder ir a esos lares. Dentro de lo malísimo que es Trump, dentro de esa estupidez de quitar, sí, es una cosa, ya es la hora de las groserías, ¿verdad? Ya pasan de las 10, ya puedo explayarme un poquito más, que divertido, pero voy a tratar de no ser tan yo. Sí, más con ese güey, pero bueno, voy a tratar de no ser tan yo y ser un poco más recto. Entonces, dentro de lo bueno que podríamos decir de este güey es que él piensa que lo mejor es invertir en espacio profundo. Espacio profundo es irse más para allá de la luna, porque el idiota este cree que no es conveniente invertir en satélites que estudien nuestra atmósfera y cómo le estamos dando en la torre a la Tierra, porque pues para él no existe, es un invento chino y esas cosas. Entonces, dentro de lo bueno que podríamos decir, bueno, pues ya le está poniendo la madre, pero a lo mejor vamos a poder ir a otros planetas, que a lo mejor más adelante puede haber presupuesto para la NASA, y solo a lo mejor para ir y pensar en ir a estos lares tan lejanos. Entonces, ¿Por qué se habla luego tanto de la NASA? Porque es quien más presupuesto tiene. La ESA, la Agencia Espacial Europea, que es la agencia de varios países de Europa y Brasil. Brasil entra a la Agencia Espacial Europea y México, pues aquí, ¿no? O sea, no es que esté mal lo que se hace en México, es grandioso lo que se puede hacer en México con lo que hay, pero bueno, no interesa al Estado invertir en esas cosas. Entonces, pues estamos bien, gracias, a pesar de tener el tercer cielo más bonito del mundo para observar el espacio, que es en San Pedro Mártir, Baja California, pues no hay mucha inversión. Afortunadamente ya está llegando un poquito más, se van a instalar nuevos telescopios por allá, pero bueno, el punto es que la Agencia Espacial Europea no tiene el presupuesto suficiente, es poco comparado a lo que tiene la NASA, entonces no podemos estar pensando que en algún momento la ESA o incluso Roscosmos o la Agencia Espacial Japonesa, que son de las más poderosas, y por ahí los de India, que están invirtiéndole un poco, no tienen el dinero y las posibilidades de ir hacia estos lares. Entonces por eso es que luego mencionamos tanto a la NASA, no porque sea como esa enajenación de ay, es que es gringo y debe de ser muy chingón. No, es porque son los que más lana tienen, y la verdad es que sí tienen gente muy fregona entre sus filas, como suelen hacer en Estados Unidos, que jalan a la gente más fregona de donde sea para que ellos tengan el avance, ¿no? Al final queda a nombre de Estados Unidos, no del país de donde es originaria la persona que realiza los estudios. Pero bueno, al final no es lo importante. En la astronomía no se busca por... o muchos lo vemos de no buscas hacer algo por una nación, sino por el mundo en general. Entonces, pues allá, esperemos que en algún momento podamos llegar encélado a Europa, que son esos candidatos para encontrar vida en nuestro sistema solar. Muchos creemos que seguramente debe de haber en el universo, pero igual ya está aquí más cerca, no saliendo del sistema solar con suerte, y hay por ahí con suerte ahí en Marte, y pues a ver qué tal nos va en los descubrimientos en el futuro. Pero bueno, ahí aprovechando los comerciales, ahorita que me acordé que Elisa hace rato hizo el comercial de los cursos libres de verano, que qué emoción, ya vienen, y ahí también vamos a estar de chismosos, eso se va a poner bien sabroso. Pues ya viene nuestro campamento en la reserva de la biosfera Sierra de Huautla, y el protagonista precisamente va a ser Saturno. La idea es poderle estar haciendo fotos, que las personas puedan hacer fotografías con una webcam que les enseñamos a modificar y que lo vean. Es impresionante ver a Saturno en un cielo muy oscuro, no se compara con la Ciudad de México. Sí se ve muy bonito al ocular en la Ciudad de México, pero no, en Huautla es otra onda. Y en el pasado lo vi y fue la vez más bonita que he visto a Saturno, porque se veía Saturno, varios de sus satélites y un fondo estrellado. Es espectacular verlo por esos lares. Entonces él va a ser el protagonista de este campamento, y la Vía Láctea y Júpiter y muchas cosas muy bonitas. Así que pues ya les andaremos publicando por ahí información de nuestro campamento para que nos acompañen. Así que estén al pendiente. Y bueno, ahora no sé cómo ando de tiempo, siempre me alargo y eso está mal. Así que... o sea que tengo como 5 minutos. Así que sí, es que uno seguía luego en las canciones para saber cuándo me tengo que callar. Así que ahora vamos con lo de las expos de animales, que se han puesto muy sabrosas. Hace una semana se llevó a cabo Expo Reptiles en Expo Reforma. Un lugar, pues, algo bonito, algo más formalón, por así llamarlo, para algunos. Y tuvo un costo bastante económico, 65 pesos por los 2 días. Y ahí se exhibieron bastantes animales, bastante fauna silvestre criada en cautiverio. Y las personas podían llegar a comprar algún ejemplar que, bueno, fue criado en cautiverio para ser un animal de compañía, para evitar y ser un contrapeso, un algo que mitigue el tráfico ilegal. Y ahí podías encontrar serpientes, serpientes, lagartos, tortugas. Había por ahí seguramente algunos pequeños mamíferos, cositas bonitas para poder tener de animales de compañía, e información de algunos de los vendedores. Había también exhibición de algunas tortugas bastante chéveres, y pues tuvo bastante buen jale esta expo. Y 15 días antes se llevó a cabo también Animalia, que bueno, es una expo bastante, bastante grande, que ha venido creciendo. Estas personas que organizan Animalia comenzaron con pequeños bazar en una casa, acudieron por ahí de, no recuerdo exactamente la cifra, 100 personas, en una que participé 600 personas, ya en un lugar un poco más grande, luego llegaron 1000 y tantas personas. En esta expo, que es la más reciente, ya la segunda Animalia como tal, antes tenía otro nombre, llegaron más de 15,000 personas a visitar, y la idea de Animalia también es poder concientizar un poco a las personas sobre la tenencia responsable de la vida silvestre, la importancia de conservar los ecosistemas, que no nada más se trata de es que está bien bonito ese gecko, esa serpiente y me la voy a llevar porque está bonita y me alcanza para ella. No, la idea, se dieron muchas ponencias porque la idea es que las personas aprendan a cuidar este tipo de ejemplares, aprendan a que no es correcto sacarles de sus hábitats porque tienen un sitio muy importante en los ecosistemas, y si los estamos retirando estamos contribuyendo a que vayan deteriorándose sus poblaciones. Así que estas expos se dan para concientizar a las personas de la importancia de la sustentabilidad en lo que son nuestros recursos, y evitar que luego vayan a los mercados a comprar serpientitas que venden en bolsas. Aquí en el mercado que tenemos en Culhuacanes, luego se ven a los que venden en el mercado que echan a una serpiente que ellos dicen que es de agua, la echan en la pecera y la pobre serpiente está intentando salirse de ahí porque no es de agua. O sea, si les gusta nadar, si les gusta echarse un chapuzón, llegan a comer pececitos, pero no viven en el agua. Generalmente están enterradas cerca de un cuerpo de agua y ya salen y se echan su chapuzón. No viven en el agua. Y es muy común que esto pase en los mercados. Así que la idea es ir cambiando esas cosas, que ya no se dé esta venta en los mercados, que ya no se dé la extracción, y que las personas puedan estar teniendo una opción. Lamentablemente en Animalia llegaron algunas personas animalistas que no tienen ni la más mínima idea de qué demonios es lo que está ocurriendo ahí. Algunos de ellos intentaron hablar con los animalistas para ver pues qué es lo que pensaban, si conocían de las leyes que regulan la comercialización de fauna y flora silvestre, y ellos lo único que contestaron fue que ellos no conocían de esas leyes, que ellos solo conocían las leyes del corazón. Y bueno, o sea, ¿qué puede uno decir a eso, no? O sea, uno intenta dar información legal, información de cómo es que esto beneficia a las poblaciones silvestres, pero si te salen con que el corazón, con que está complicado, ¿no? La información ahí está, nosotros estamos muy abiertos a que nos escriban allá en Notoca si tienen alguna duda, a que ahora que podamos retomar esto del cineclub, puedan acercarse con nosotros y preguntarnos si tienen la duda de, oye, es que cómo puede beneficiar la venta de un ejemplar, las dudas que tengan, pues ahí estamos para resolverlas. Si tienen algún ejemplar que hayan comprado en un mercado y digan, chin, es que sí cometí un error, podemos decirles qué es lo que pueden hacer. No es legalizarlo, no es darles el avión de, pues ya lo hiciste, ya ni modo. No, la idea es poder hacer algo correcto para el animal y que tampoco les perjudique a ustedes pues de forma legal, porque no está nada bien tenerlo, porque la Ley General de Vida Silvestre y el Código Penal Federal tienen tipificado como delito el tener fauna silvestre sin papeles, y son de 6 meses a 9 años de prisión y multas muy grandes. Así que no es espantarles, es simplemente que tomen conciencia que aparte del daño ecológico que se hace al comprar un animal capturado, ahí puede haber un daño legal para ustedes y para su patrimonio. No sé cuánto, en qué vamos. ¿Cuál es? A ver. Ok, bueno, pues nos despedimos porque, insisto, se me va el tiempo. Así que ahí estén al pendiente, escríbanos a la página de La Banda Sonora, compártanla con sus cuates para que escuchen este programa, se pone bien bueno. Ahí puede haber peticiones de canciones, de algún tema que les gustaría que tratara cualquiera de nosotros, pues ahí comenten. Y temas del corazón, por supuesto, podemos tratar. Claro que sí. Así que bueno, algo que quieras comentar, Juliana. No, pues que nos sigan escuchando, que la próxima semana también se va a poner bueno este asunto aquí en La Banda Sonora. Y un saludo para todas aquellas personas que se siguen desvelando con nosotros. Sí, cierto, un saludo para Fer, ojalá nos estés escuchando por ahí. Quédate contente, ya duérmete, ya es bien tarde, eres una niña pequeña, duérmete ya, por favor. en vogares magistrales en el Correo. La banda sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reambulante Radio. No. Pero acuérdense, recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado, nada más, será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes, yo entre ellos, considero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Todas esas cosas que andan por ahí, pues, hay que estudiar de todas, todas. Estamos escuchando ahí al Che, tenemos que estudiar de todas, todas, no hay de que ya me cansé, las letras no me entran. Y este fondito bien rico de música es a cargo de la Beat Band Blandas y Tlayudas. Es un grupo de ska que nació allá en el 2012 en Oaxaca. Y bueno, pues ellos tienen un ska, una fusión entre jazz, reggae, ska, todo bien instrumental, y bueno, pues de allá de Oaxaquita, ¿no? Bueno, pues estábamos escuchando al Che, y ya en esta recta final de esta sonoreada número 33, pues vamos a hablar un poquito de Ernesto el Che Guevara. Pues primero vamos a ver si la banda de aquí, la banda sonora, y nuestros invitados saben quién es. A ver. Sí, pues, una de las ideas muy conmemorativas que al menos tengo presente dentro de él es que fue un revolucionario en la parte de Latinoamérica, que impulsó mucho pues esa parte pues de mirarse a su prójimo, ¿no? Y creo que una de sus frases muy destacadas fue: no caminen atrás mío, sino al lado, y si me acobardo, pues mátenme. No sé si estoy en lo correcto. Ahí está, por acá. Pues me sumo a lo que acaba de decir Saúl, y más que nada yo le doy un enfoque de cómo se ve hoy el Che Guevara. Yo lo divido en dos. Las personas que sí siguen sus ideales, que lo llevan a cabo día con día y que no nada más dicen lo hago, sino con acciones yo demuestro que estoy de acuerdo con sus ideales, que lo comparto y que pues vamos para adelante. Y con las otras personas que tienen la estampa del Che Guevara pegado en su Homer. me voy también con esa parte de las personas que más lo usan como un símbolo de estoy unido con el pueblo, mientras los pisoteo para llegar hasta lo más alto. Desde mi Homer, sí, estoy con el pueblo. Sí, también me quedo con eso. Va que va. Por allá, la banda de Al Son de la Ciencia. Pues yo tengo mis, no sé cómo llamarle, pero tengo ciertos pros y contras con el Che, y bueno, y con las personas que usan su imagen acá, como lo comentaban estos compas, que híjole, hay cada banda que lo utiliza, o sea, lo güey, no, o sea, es increíble que sea de lo más vendido su imagen, ¿no? El capitalismo lo explote tan cabrón, que estén playeritas, que estén mochilas, que estén estampitas, en un chorro de cosas, y la banda lo utilice como... Pues es que chido, ¿no? Es revolucionario, güey. Y ya. Toca en un grupo. Ajá, o no sé. Toca en un grupo. Eso me recuerda a cuando la banda luego utiliza el logo de un grupo que se llama Dos Minutos. Como, no, güey, es que es 2 de octubre. Pero, y es que me ha tocado ver banda ahí en algunas protestas que pues comentan eso. Y utilizan también al Che sin saber qué hay detrás. Lo utilizan tanto banda que se dice supercapitalista, banda narca, de todos ideales, y bueno, es lo que no me late, ¿no? Que él, como otras imágenes, como otros símbolos de protesta, de cambios, son utilizados actualmente de forma vacía, sin saber qué hay detrás, y solo por el hecho de tener hasta como ese estatus, creo yo, de algunas personas, de pues es que yo soy bien rebo, güey. Y no, no, no más no me pasa eso. Por allá, Yuli. ¿Qué dice que anda con rebozo esta noche? Bueno, pues ciertamente como dice David, pues el Che es un personaje que influenció notablemente la historia del siglo pasado. Y bueno, pues en lo que llevamos de este siglo no hay todavía quien alce la mano, ¿no? Sin duda es un personaje de matices, genera polémica. Y bueno, más allá de ser partidistas o no, pues vamos a hablar un poquito de su vida. Él nace el 14 de junio de 1928, un añito antes de la Gran Depresión, en Rosario, Argentina. Él nace con un problema de salud, asmático, lo que hace que no vaya a la escuela y recibe la primera educación de su madre, que como bien dice Taibo, su mamá considera que no está mal que empiece a leer a Jean-Paul Sartre en francés, ¿no? Grandes lecturas se avienta el buen Ernesto desde muy pequeño, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una historia de rugby y siempre en su niñez nos narra varios autores, ha sido objeto de muchos estudios. Hay un libro que se llama Ernesto Che Guevara, mejor conocido como el Che, de Paco Ignacio Taibo II, que está bien detallado. Entonces nos platica cómo de chavito, bueno, pues no puede jugar, cómo no, pues se mete a jugar rugby y ahí está su amigo siguiéndolo y pues con la asistencia, ¿no? Por si llega a un ataque de asma. Va creciendo y bueno, él siempre registra lo que lee, ¿no? Va haciendo un diario, tiene un diccionario filosófico que no se limita a copiar, sino él mismo desarrolla sus conceptos acerca de la vida. Esto es un antes, antes de Cuba, ¿no? Él empieza a desarrollar ese instinto viajero desde muy chavo. Agarra su bicicleta, le pone un motorcito y se va a dar la vuelta, que el motor le dura los primeros kilómetros, luego se revienta y bueno, hay que pedalear, y se va a pedalear parte de Argentina. Hay un en su diario, en ese diario de ese viaje, él tiene una como afrenta con la lluvia porque empieza a caer un torrencial. Entonces él narra que a pesar de su enfermedad, que la lluvia se la puede desencadenar, pues él sigue pedaleando y llega hasta arriba de una montaña y vence a la lluvia. Y están disponibles estos escritos, que leerlos, bueno, pues es todavía no era el Che que todos conocen, ¿no? Ese Che guerrillero, revolucionario, pues era un Che más joven, apenas construyendo sus ideales, pero explotando ese gusto por el viaje, por viajar, por conocer. Y es precisamente en sus viajes, nos comenta Paco Ignacio Taibo, que es el único revolucionario que conoce América Latina desde sus bases. Hay otros que se forman en la lucha campesina, la lucha obrera, en círculos de estudio universitarios. El Che no, el Che conoce, o sea, habla de pobreza, no dice cifras, no maneja estadísticas, él habla de lo que ya vio, de lo que ya recorrió. Esto es el Che antes de Cuba, ¿no? Que se embarca en un viaje por toda Argentina con su amigo Granados, recorre Chile, va a ver las condiciones de miseria en que tiene las empresas norteamericanas explotando la tierra chilena con trabajadores chilenos, los explota, el Che lo vive, ¿no? Va a esta mina, es la más grande de Latinoamérica, y bueno, pues va subiendo, ¿no? Pasa por el Ecuador, va a un leprosario en Venezuela, donde pues él trabaja, bueno, recordemos que estaba estudiando medicina, decide suspenderlo y se va a este viaje con su amigo. Y en este viaje es donde ve la cara de la pobreza a manos, bueno, pues de nuestros vecinos y con este presidente, bueno, quién sabe cómo nos vaya a ir. Y ese es el Che que descubre América Latina en un viaje y llega a Guatemala. Una Guatemala gobernada por Arbenz, que pues intenta una pues moderada reforma agraria y que se encuentra, bueno, pues con la represión de la CIA, de la Unit Freud Company, que bueno, pues tiene nexos con el gobierno estadounidense y bueno, pues lanzan la clásica ya segura, un golpe de estado para derrocar a Arbenz, y el Che está ahí en Guatemala. Pues vámonos con un audio también de un argentino, uno de los escritores más sobresalientes de América Latina. Bueno, este es Julio Cortázar con Yo tuve un hermano, se la dedica al Che, y ya regresamos para seguir hablando pues de este personaje. Monte mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. O con ser erizo, ¿no? Con simplemente ser una mala persona. Esta mañana me he levantado. Ya regresamos acá. Estamos hablando del Che, y bueno, tienen razón los compañeros, ¿no? El Che, su legado es tan fuerte que, bueno, ha inspirado muchas guerras, guerrillas contra gobiernos, empresas, que, bueno, el capitalismo lo ha hecho o ha tratado, ¿no?, de contrarrestar su figura, ¿no? De volverla un Mickey Mouse, de volverla una palomita Nike, una etiqueta roja de refresco. A ese grado pues han querido tratarlo de convertir, y a pesar de que mucha gente pues sí utiliza el símbolo del Che como pues una moda, algo ornamental, pues hay muchísima gente, bueno, pues que sigue sus ideales. Ya estamos al borde de las 11. El Che, bueno, pues parte de su ideología es, a ver, comadre, ¿no? ¿Querías decir algo? Acábale, mi querido Tlacuilo Veras. Bueno, yo quiero hacer una invitación. Pues sí, es esto de el hombre nuevo, la construcción de un hombre nuevo por medio del trabajo voluntario, que es parte de la ideología que utilizamos o basamos los cursos libres de verano, ¿no? El trabajo voluntario tiene su recompensa más allá de unos pesos, bueno, pues en la construcción de una comunidad, y el bien común siempre va a repercutir en el bien individual. Por ahí lo tachan de asesino. Sí, él lo dice, se para en la ONU y le dice, sí, sí fusilamos, pero creo que es el único país, lo dice él, que lo acepta, y no nada más lo acepta, sino que él mismo era el jurado en aquella, en la cabaña, ¿no? La cabaña donde ejecutaron a muchos oficiales de la dictadura batistiana. Pero él firma las ejecuciones y dice, sí, nosotros ejecutamos a la luz de todos, después de un juicio, y los ejecutamos. Podría ser de acuerdo o no, pero bueno, los que lo señalan ejecutan, pero ejecutan atrás de la puerta, ¿no? Sin un juicio, a gente que, luchadores sociales, y bueno, se podrá tener la opinión que cada uno quiera, pero bueno, esto no se esconde. Comadre, ¿qué nos quería invitar? Sí, los quería invitar. Hay un coloquio que está bien bueno, lo acabamos de postear ahí en la página de la banda sonora, que se llama Coloquio Internacional, Vigencia y Proyección Histórica del Che, porque justo este año es el 50 aniversario de que fue asesinado en combate allá en Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, este coloquio se va a llevar a cabo del 4 al 6 de octubre, todavía falta, hay que recordar, lo capturan el 7 y lo asesinan el 8, de octubre, pero bueno, este coloquio pues se va a hacer del 4 al 6, y la verdad, la cartelera está muy buena, se las voy a, bueno, no sé si cartelera, ¿verdad? Pero los invitados están bien buenos. Es Paco Ignacio Taibo II hablando sobre la biografía del Che, Ángel Guerra, que es periodista también, el Che en la Revolución Cubana, va a estar Luis Hernández Navarro, un gran periodista también de acá de México, El Che en México, Las andanzas del marxismo tropical. Santiago Feliu, coordinador de la revista Tricontinental, que fundó el Che porque su idea era esta onda del internacionalismo, de unificar, o bueno, de unir a las luchas de todos los países oprimidos. Y para cerrar, va a estar César Navarro, que también es historiador, hablando del Che internacionalista, porque hay que recordar pues, que anduvo dando el rol por diversas partes, ¿no?, de África y también de acá de América. Y bueno, y una conferencia muy buena que es El pensamiento económico del Che en la construcción del socialismo, que va a estar a cargo de Carlos Tablada, que también él es cubano, un gran investigador cubano, y que bueno, pues nos va a mostrar esta otra parte del Che, que como bien dices, no nada más fue el guerrillero, ¿no?, sino también sacó adelante la Revolución Cubana, ¿no? Sí, todos conocen al Che por su etapa de guerrillero. Nos dice Taibo pues que el Che tuvo dos o tres momentos de éxito a nivel militar: la toma de Santa Clara con un ejército muy chiquitito, 300 efectivos que traía al mando del Che, contra un ejército, lo dice, de 25.000 soldados, con buenos pertrechos, buena disciplina, y aún así los vence. Pero vámonos rápido, bueno, necesitaríamos un programa para hablar de todo lo que hizo. Murió a los 39 años, lo tendremos, pero sí, ¿no? Él triunfa la Revolución Cubana y bueno, pues él no sabía nada de economía y bueno, lo vuelven el presidente del Banco de Cuba, ministro de Industrias, y a pesar del bloqueo que impone Estados Unidos, imagínense que les dejen de vender el 80% de cosas que utilizan en su casa, a pesar de eso, el Che hizo crecer la economía de Cuba, a pesar del bloqueo, a pesar de los constantes bombardeos y ataques, Playa Girón se les atraviesa, hace crecerla. Pero bueno, él le dice a Fidel, ¿sabes qué? Yo ya cumplí mi parte con la Revolución Cubana, quiero expandirla. Entonces él se va a luchar al Congo de incógnito, no funcionó, asesinan a Lumumba, regresa, se va a Yakarta, se esconde ahí, planea la revolución en Bolivia y bueno, se lanza. Como parte del gobierno de la Revolución Cubana, él fue a hacer relaciones comerciales a todo el mundo, o sea, viajó a Asia, conoce Corea, conoce a Mao Zedong, se va a Rusia, visita la India, entonces es el Che viajero, ¿no? Pregonando los ideales de la Revolución Cubana. Llega a Bolivia y bueno, por muchas cuestiones, su guerrilla, que sí, si bien está apoyada por el gobierno de Fidel Castro, bueno, pues el gobierno de Bolivia, en este caso Mario Monge, bueno, pues le niega toda la ayuda y bueno, pues es un año de guerrilla donde tuvo varias victorias, pero finalmente pues lo apresan, lo matan, y en el momento que lo matan, ahí empieza su legado, ¿no? Su imagen ha dado la vuelta una y otra vez al planeta, miles, ¿no?, millones de, como decía David, playeras, estampas, mochilas, gorras, pantalones, hasta una marca de ropa, ¿no?, Habana Furor o algo así, ¿no? Han querido hacer del Che una marca comercial, pero más allá de estos intentos, desde un punto de vista, creo que su legado pues sigue muy vigente para los pueblos, ¿no, comadre? Sí, claro, el Che junto con Fidel y la Revolución Cubana vino a poner otra vez en la mesa del día al día la posibilidad de transformar al mundo por la vía armada, y no solo la vía armada, sino la construcción después de un proyecto alternativo, un proyecto que todo el mundo creía que cuando se cae el muro, cuando se cae la URSS, y según creían eso era el comunismo nada más, todo el mundo pensaba que Cuba iba a caer tras la URSS, y cabe mencionar que Cuba sigue siendo ese, o por lo menos para algunos, o por lo menos para mí, esa isla de la utopía, donde podemos ver que hay gente que puede dar su trabajo sin esperar nada a cambio, donde puede no haber presos políticos, donde puede haber una libertad entendida no en la posibilidad de comprarte cosas, sino en la posibilidad de expandirte como ser humano, como comunidad. Y pues eso es lo que nos dejó el grandioso Che Guevara. Saludos a Lee, sé que el Che es un novio, creo, como de varios, en el mejor sentido, ¿no? Saludos a Lee Orozco. Sí, también genera esa... Era guapo. Era guapo, buen mozo, muy dicen buen mozo, por ahí, la verdad, ¿no? Lo confieso. Pues ahí está el Che, una figura emblemática, sobre todo de Latinoamérica, para todo el mundo, para todos los pueblos en resistencia, para todos los jóvenes idealistas. Y como dijo aquí nuestro compañero, algo del legado del Che es unir tu pensamiento con lo que dices y lo que dices con lo que haces. Imponerse es una disciplina moral que creo que es lo que nos falta a muchos en nuestro día a día y bueno, pues en nuestro gobierno. Entonces, pues ya son las 11, ya pasó, está acabando la hora de las groserías, pues ya nos tenemos que despedir. Querida banda sonora, pues nos escuchamos el próximo jueves. ¿Alguien quiere despedirse? Muchas gracias a la banda que estuvo con nosotros. Ahí está, un saludote bien grande para todos. Pues nos escuchamos ahí la otra semana con más notas, más información, para que estén al pendiente. Los invitamos a checar la página, compártanla y ayúdenos a difundirla para que pues más gente conozca este trabajo. Nos escuche toda la semana, cada día de la semana. Y pues bueno, nos escuchamos la otra semana. Por allá al son de la ciencia, nada. Bueno, pues ya con eso del Che, me acordé de una frase de un cuadro que tiene mi tío, que ahí sigue, y me agrada, creo que desde niño lo tenía, bueno, desde que yo era niño lo tenía él, y me agradaba lo que decía, que dice de que el escalón más alto de la especie humana es el ser revolucionario, y pues ahí lo dejo. Pues un gusto estar aquí hasta el final de la banda sonora, saludos a los que siguen ahí. Y pues, gracias por estar compartiendo estas noches con nosotros. Nos escuchamos el próximo jueves y hasta la victoria siempre, banda. En alta selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libre, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. El mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria.